que aparece un poco contrincante, uno de los contrincantes de la rebelión protestante, de la reforma protestante. Un personaje muy singular, así como vimos Atanasio respecto a la reina, respecto al arrianismo, se dan a la izquierda en los siglos. Ahora veremos la figura de San Ignacio, no solamente lo que toca a todos los tiempos, pero sí también otros aspectos, incluido su lucha, cómo entendió la manera de luchar contra el protestantismo. Bien, no vamos a relatar la vida del santo, damos por algo conocida en general, pero sí tratar de exponer algunas facetas de su rica personalidad, con especial miramiento a su ideal caballeresco también, de que hablamos al referirnos a San Bernardo, que hace de él un verdadero arquetipo para todo el que no se haya resignado a la mediocridad, podríamos decir. La estampa de San Ignacio fue esencialmente la de un caballero durante lo que llamó su vida desgarrada y vana, como una vida antes de convertirse plenamente en la militancia, y lo siguió siendo luego de su conversión y hasta el fin de sus vidas. Para mejor comprender esta gran figura, nos convendrá considerar el ambiente que lo vio nacer y en donde transcurrió su niñez y juventud. Los Loyola pertenecían a una familia de la nobleza española, una de las 10 principales familias del País Vasco, que eran llamados parientes mayores, lo que implicaba un derecho reconocido por escritura a que el rey los invitase en ciertas ocasiones a la corte. Por parte de su madre, doña María Sáenz, es un apellido por los que tenga que ver conmigo, ojalá, creo que tengo algún parentesco, así se llamaba, Sáenz de Gicona, Ignacio provenía también de una familia noble de Gipuzkoa. Pero los Loyola no eran simplemente nobles, sino también aristócratas de provincia, con lo que queremos decir que estaban en permanente contacto con la gente labriega del pueblo vasco. De ahí que la infancia y la adolescencia del joven Íñigo, como se llamaba, no se llamaba Ignacio, se llamaba Íñigo, que es un nombre vasco, va después elegir llamarse Ignacio por devoción a San Ignacio de Antioquía, por el pueblo que tenía su corazón Ignacio, Ignis, fuego, significa en latín. Bien, así que el joven Íñigo, digamos, transcurrió su infancia y adolescencia entre la relativa elegancia del castillo solariego o casa torre y la alquería aldeana de Guíbar. Hasta el fin de su vida será advertible esta influencia campesina, en este sentido se parece a Lutero, ¿no? Por ejemplo, en el español defectuoso de sus cartas, etc. Bebió sí mismo del ambiente su inclinación militar, refiriéndose a la juventud de Íñigo en el castillo paterno, que diría su secretario y confidente, el padre Nadal, se llamaba. Pronto se encendió en él una especie de fuego noble y no pensaba en ninguna cosa sino en distinguirse en la fama militar. Él todavía no era católico, sí, no era militante, era un hombre de una vida, como él dice, desgarrada y vana, ¿no? Una vida de vulgar, un poco mundana, sin ser un gran pecador ni nada. Pero ya tiene un cierto anhelo a la fama militar, distinguirse de la fama militar, como él dice. Ello era, al parecer, una herencia recibida. El padre Leturia, excelente historiador de San Ignacio, a quien recurro frecuentemente en esta conferencia, señala que en base a las fuentes históricas que poseemos, es posible afirmar que la tradición militar de los Loyola no arranca inicialmente de gloriosas hazañas contra los moros, que jamás llegaron al norte de España, las montañas de aquí de España, sino de una contienda de menor nivel, casi aldeana, entre pueblos de Navarra, Guipúzcoa, etcétera, pueblos hermanos por sangre y religión, o sea, pequeñas batallitas entre, pues, por primacías o, qué sé yo, rivalidades pueblerinas. Cuando los reyes católicos suben al poder, al tiempo que se fueron extinguiendo las luchas intestinas, se encendieron ideales más universalistas, ¿no? Quedarse en la aldea, ausentes hasta entonces en la tradición militar de los Loyola. y así a partir de 1480 la familia, trascendiendo los reducidos marcos de los conflictos pueblerinos, se dispersó en pocos decenios por el viejo y nuevo mundo. Don Beltrán mismo, el padre de Íñigo, acompañó a los reyes durante la campaña de Granada, combatiendo, ¿no?, la campaña contra los moros, y la Fuentes le llama generoso caballero y gran soldado. O sea, tenía la sangre, ¿no? Íñigo y Ignacio tenían la sangre ya, esto, su padre. Juan, el su hermano mayor, Ignacio, perdió, dice, animosamente su vida en las guerras de Nápoles, que era dependiente de España en aquel tiempo, el año 1496. Un segundo hermano, llamado Bernardo, pasó a las Indias hacia 1510 para su conquista y falleció en tierra firme. Dependiendo de qué parte de América vino. Martín, el heredero por muerte del primogénito, intervino en 1512 en la batalla de Belate contra los franceses. Otro hermano, finalmente, cuyo nombre desconocemos, marchó a Hungría y cayó luchando contra los turcos. O sea, quiere decir una familia que militó, militar, casi podemos decir, combatiente. Por eso le entendió mucho ese hecho. Bueno, apenas es posible reflejar con más celeridad en el seno de una familia aquella profunda y heroicizante transformación que bajo los reyes católicos y Cisneros, el gran cardenal Cisneros, experimentaron Castilla y Guipúzcoa, que ya trascendieron las luchas pueblerinas y tuvieron una visión más general, más universal, ya no más lucha de aldea, sino cruzada universalista. Bien, detrás de Granada surge ante los ojos de un poeta de aquel tiempo la ciudad de Jerusalén, o sea, las cruzadas, que habían terminado hacía mucho, en cuyo santo sepulcro espera a los reyes nada menos que la corona imperial, literato de ese tiempo, ¿no? Como si la toma de Granada fuera como un preludio de la conquista del Tierra Santa, ocupada también por los musulmanes, y también aquella otra cruzada conquistadora de las tierras descubiertas por Colón, que inesperadamente vino a continuarlas, mostraron durante la juventud de Íñigo que había algo más que sueños en los arrestos caballerescos de aquel poeta que escribió sobre estas cosas. Y en este ambiente de heroísmo generalizado se explica el auge que conoció la literatura caballeresca. El influjo y propagación de los libros de caballería, escribe Menéndez y Pelayo, no fue un fenómeno español, sino europeo, y serán los últimos destellos de la Edad Media próxima a ponerse. Pues yo he dicho, creo, otra vez, que la Edad Media había terminado, hasta hacía mucho, 1600, al siglo XIV, pero que si en Europa, en general, la Europa había muerto, había desaparecido, en España estaba todavía vivo. España vivía todavía un espíritu medieval, podríamos decir. Y en ese género literario de caballería, de los libros caballerescos, nacido fuera de España, no arraigó por demasiado fantástico en Castilla, hasta que conquistada Granada y descubierta América, apareció en 1508 la traducción española de una de las obras clásicas de la caballería, Amadís de Gaula, era el protagonista, con acomodamientos agregados por los españoles, en cuyo prólogo se alude a los puntos de contacto que ofrece el espíritu de la obra con el que impregnó la gran gesta de la conquista de América, porque fue vista como una especie de prolongación de las cruzadas. La aparición de este libro, el de Amadís de Gaula, uno de los que por más tiempo y más hondamente imprimieron su sello, no solo en el dominio de la fantasía, sino de los hábitos sociales, como afirma el mismo Menéndez y Pelayo, con sus lances heroicos, sus luchas por mar y tierra contra gigantes y hechiceros, aún mezclado con algo fantástico, sus impulsos amorosos, sus laxitudes morales incluso, mezclado todo ello con una ingenua fe religiosa, inspiró la atmósfera que respiraron los hombres de aquella época, en España y fuera de España, lo que hace fácilmente comprensible el reflorecimiento del ardor militar en los hermanos de Ignacio y no menos el deseo que en él se encendió de seguir la soldadesca, como decía, es decir, la vocación, la carrera militar. Y así escribe el padre Nalaque, confidente de San Ignacio, aunque educado con distinción de noble en su casa, no se dio sin embargo los estudios, sino movido de una suerte de ardor generoso, se entregó, conforme a las tradiciones de la nobleza de España, a merecer la gracia del rey y de los magnates y a señalarse en la gloria militar. Otro de los elementos que caracterizaron el ambiente donde Íñigo vivió su juventud es aquella fe robusta, sencilla y como connatural del español aldeano. Más tarde él mismo y sus más íntimos colaboradores, sospechados a veces por la Inquisición, apelaron a ella para abonar la puridad de su ortodoxia, porque la Inquisición preguntó si no tenía parientes judíos, porque era la época que había judíos falsamente conversos en el caserío. En mi patio no suele haber judíos, respondió Ignacio, ¿no? En Alcalá, al que le preguntaba si él guardaba el sábado, a ver si tenía algo de judío, ¿no? En mi patio no hay judíos, decía. Y cuando en 1554 el padre Nadal diera a conocer un escrito en defensa de los ejercicios espirituales, afirmaría: es Ignacio español y procede de la primera nobleza de la provincia de Guipúzcoa, en la que tan incontaminadamente se conserva la fe. Tal es el ser y constancia que desde tiempo inmemorial tienen por ella sus habitantes, que no permite vivir allí a ningún cristiano nuevo, ni desde que hay memoria de cristianismo se sabe de uno solo a quien se haya notado ni de sospecha de herejía. Quiero decir, era un ambiente densamente católico el que vivió. Tal fue el ambiente que respiró el joven Íñigo. Hugo Ranner, que no es el Ranner el que más cuestionable, sino su hermano, que no tiene nada que ver con el otro, es muy bueno, muy bueno. Yo he leído muchas cosas de él, todas son buenas, absolutamente. Bueno, él ha escrito en un luminoso estudio sobre Ignacio, dice que en aquella herencia cultural se encuentra ya en germen tanto el libro de los ejercicios como también la orden que el fundar la Compañía de Jesús, después de su innata lealtad al rey católico y sus ideales político-religiosos que abarcaban todo el mundo, después de su divagador fantasear con los personajes de Amadís que incitaba valerosas hazañas por el rey, se entiende fácilmente su pase al rey eternal, como dicen los ejercicios, su paso a Dios, al que gustará llamar su divina majestad, con la consiguiente invitación al magis, al más, un adverbio este latino, magis, predileccionado por el santo, que es el adverbio propio de las almas grandes, magnánimas, magna, que dice alma grande, más, al más que arranca al hombre de su mediocridad y lo incita a señalarse, como dice en el servicio de Dios, señalarse, destacarse. Así, dice, se nos manifiesta ya por la herencia y la educación de Íñigo los contornos de su ideal futuro. El libro de los ejercicios y la compañía se forman desde abajo como la obra del noble y del soldado. Su ideal es el magis del sentimiento de un aristócrata, concluye Hugo Rara. Bien, pero no adelantemos etapas. Íñigo se inició en la corte y fue allí junto al rey Fernando donde acabó de formarse en su alma el fondo de hidalguía y señorío incoado ya junto a sus padres en la casa torre, que depurado más tarde de toda escoria mundana se revelaría tan palmariamente en sus cartas a nobles, obispos y príncipes de toda Europa ya cuando él tuviera más relevancia. En 1512 don Fernando había conquistado el reino de Navarra y en 1515 se incorporó ese reino a la corona de Castilla. Pero ahora estamos ya en la época de Carlos V, quien se encuentra en guerra con Francisco I de Francia. Una de las fortalezas que había que defender era Pamplona. Y allí lo tenemos, el ejército francés, y allí lo tenemos a nuestro Íñigo decidido a luchar con el rey. Frente al ataque de los franceses, los defensores vacilan, incluido su comandante. Y así entonces un autor describe la situación: queriendo el dicho don Francisco, o sea el comandante de la plaza, salirse de la ciudad por no le parecer que podría resistir a la fuerza de los franceses, tuviendo también sospecha de los mismos de Pamplona, o sea que no le ayudasen en este combate, Íñigo, avergonzándose de salir, o sea, de rendirse, de retirarse, de dejar la plaza, porque no pareciera huir, no quiso seguirle, antes entró delante de los que se iban en la fortaleza para defenderla con los pocos que en ella estaban. Ante su jefe que se retiraba, Íñigo trazó su propio camino de honor, acompañado de los que querían señalarse en todo servicio a su rey, un puñado de caballeros. Fíjense que estas fórmulas que la usa, se usan para los combates son las que usan en los ejercicios, señalarse en servicio de su rey. Nada más que se da el rey eterno, antes del rey temporal, pero hay un espíritu caballeresco, quiero decir. Pasó de la milicia terrena a la milicia celestial. Consideró el apostolado como una milicia. Esto es muy típico de él. Y fue entonces cuando cayó herido por las esquirlas de un cañonazo y conducido a su casa natal. Allí lo tenemos ahora, nuestro caballero enfermo, recluido en un cuarto del castillo, que sería el escenario de su conversión. Aburrido profundamente, un hombre que de combate, aburrido por la larga convalecencia, pidió algún libro, preferentemente de caballería, entendía, alguno de caballería, como la, quizás el Amadís, o su continuación, que se llamaba La Serga de Blandián, otro caballero, pero al parecer no encontraron lo que solicitaba. Él mismo así nos lo cuenta en su autobiografía, que dictaría los últimos años de su vida, y habla por eso en tercera persona. Dice, en aquella casa no se halló ninguno de los libros que solía leer, y así le dieron una vita Christi, una vida de Cristo, y un libro de vida de santos, en romances, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí hallaba escrito. Me imagino que al principio se había aburrido mucho, él quería aventuras, libros de caballeros, etc., ¿no? Y estos libros podrían ser un poco aburridos para él, pero es su primera aproximación a un mayor conocimiento de este ambiente, ¿no? El carácter mismo de la obra, que se llama Flos Santorum, Flor de los Santos, Vida de los Santos, en romances, con su pintoresca galería de héroes y heroínas de la virtud, ahora se enfrenta ya con héroes, no tanto héroes de guerra, sino héroes de la virtud, porque él va a ver así un poco la vida espiritual como un heroísmo de la virtud, repartidos por tierras y situaciones tan diversas, santos, qué sé yo, misioneros, santos contemplativos, tantos santos, y aventuras hazañosas, a semejanza de la novela de caballería, no dejaría de atraerlo. El autor del prólogo era brutal, Ragazzi, quien en su juventud había sido alférez del hermano de Darío, así que tenía cierta mentalidad militar también. El hecho es que Ignacio, luego de leer las vidas de San Francisco y de Santo Domingo, particularmente comenzó a preguntarse qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco o Santo Domingo, y poco después la resolución, además todo su discurso era decir consigo, San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Era un poco voluntarista, se hubiera enojado Lutero, contra el voluntarismo. Yo lo puedo hacer. Es muy probable que Íñigo haya encontrado también en el Flos Santorum, en la parte donde se pone la vida de San Agustín, aquella referencia a la gran obra de teología de la historia que escribía dicho santo de Civitate Dei, de Ciudad de Dios, donde se lee, trata San Agustín de dos ciudades, de Jerusalén y de Babilonia, y de sus reyes. Y rey de Jerusalén es Cristo, rey de Babilonia es el diablo. Y dos amores son los que han edificado estas ciudades. La ciudad del diablo procede del amor propio, que llega hasta el desprecio de Dios. La ciudad de Dios procede del amor de Dios, que llega hasta el desprecio de sí mismo. Esto le tiene que haber gustado mucho. Y esto, esta idea agustiniana la va a hacer suya, de este, la historia como un combate entre la ciudad de Dios, cuyo rey es Cristo, y la ciudad de Satanás, Cristo, y la ciudad de Satanás, cuyo rey es el diablo. Eso va a decir San Agustín, y San Ignacio, en su meditación de las dos banderas, va a retomar esa tradición patrística y guerrera, o sea, el cristianismo como combate. Sin duda que ya desde ahora se fue llevando a cabo el encuentro de la noble magnanimidad innata y adquirida del santo con las ideas fundamentales que formarían el núcleo de los ejercicios. Tanto en su lectura como en las mociones primeras de su conversión están en germen las meditaciones del reino de Cristo y de dos banderas, su visión de las dos ciudades agustinianas, como dijimos, cosas esenciales de la espiritualidad ignaciana. pero todavía se sentía perplejo, sin atreverse a dar el salto definitivo. Su imaginación alternaba pendularmente entre la vieja caballería y la nueva, es decir, la caballería temporal y la caballería espiritual, podríamos decir, la nueva, deteniéndose, dice un biógrafo, siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas obras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía otras cosas. O sea, así se iba convaleciendo su larga quietud. Adoptamos como cuando pensaba en los santos, sentía así admiración frente a aquellos arquetipos y ansia de emulación, pero la tesitura todavía era demasiado humana, demasiado natural, hasta que por fin entendió que todo ello debía ser con la gracia de Dios. Porque antes parecía que él quiere ser como Francisco, ¿eh? Una cosa de la voluntad. Es cierto voluntarismo, ¿no? No, yo entendía que sin la gracia no lo podría lograr. La expresión aparece ahora por primera vez para no abandonarlo más, con la gracia de Dios, ni en la vida ni en los ejercicios. La conversión de Inigo estaba consumada. Agreguemos un dato curioso. De esta época nos dicen sus biógrafos que soñaba con una dama, como todo buen caballero, Noche Lama, ¿se acuerdan? Nuestra Señora, la Virgen, pero también una mujer, ¿no?, con la cual poder admirar y con la cual poder desposarse, la dama de los sueños, podríamos decir, ¿no?, que de todos los caballeros, una dama, la dama de los pensamientos y dueña del corazón, como se decía en la poesía, de todo esforzado caballero. ¿Quién era esta dama con la que Ignacio soñaba? No se sabe de cierto. ¿Quién era? Si la infanta Leonor, o sea, gente de la corte, no, apuntaba abajo, ni la infanta Catalina, ambas hermanas de Carlos V, dice él, se decía de esta última, la más linda cosa que hay en el mundo, la infanta Catalina. Pero también aquí se dio la feliz transposición. Si se quiere decir quién fue la dama a la que él incondicionalmente sirvió desde el momento de su conversión, escribe un historiador, quién fue aquella por la que soñó las más grandes empresas, quién la que ocupó el primer puesto en su corazón generoso, no hay duda alguna en afirmar que ella fue la Santa Madre Iglesia, en cuanto a Cristo viviente, en cuanto a esposa de Cristo, a la que no se contentó con servir personalmente toda su vida, sino que quiso dejarle su obra fundamental, su compañía, para perpetuar en ella un espíritu de amor y de servicio, un espíritu de sacrificio en el servicio mismo, que hace de esta milicia su razón de ser y su característica fundamental. Bueno, esto es discutible, pero sea lo que fuere, el hecho es que nuestro Íñigo, sintiéndose ya mejorado, resolvió dirigirse a Montserrat, monasterio, para velar allí sus armas en honor de Nuestra Señora. Obra, acto estrictamente caballeresco. Todo caballero velaba sus armas toda la noche antes de ser armado tal. Hizo el viaje montado en una mula, marchando rápido para llegar a Colombia. Iba todavía suntuosamente ataviado con su elegante traje de caballero, y en los procesos se dice que sus vestidos eran ricos, preciosos y delicados, y que andaba muy bien el vestido, el modo y talle del soldado, ¿sí? Cuidaba su presencia, su arma. Señalemos en esta peregrinación dos hechos de índole típicamente caballeresca, uno de ellos habló rápidamente ayer, de los que se encuentran reminiscencias del libro La Maris de Gaula, un libro caballeresco, revelado, y que pasaron de la autobiografía a la literatura y al arte. Ante todo, la aventura con el moro, aquel que Calderón de la Barca elevaría la categoría de drama religioso en su obra El Gran Príncipe de Fez, Íñigo caminaba embebido en sus propios pensamientos y yendo por su camino, le alcanzó un moro. La obligada pregunta de tales circunstancias acerca del lugar al que se dirigió, pues ¿dónde va? ¿Dónde va? Etcétera, ¿no? Debió dar ocasión a que Íñigo nombrara a Montserrat y a la Virgen. Y vinieron, dice, a hablar de Nuestra Señora. Sin duda que el peregrino ha de haber dicho algo sobre la pureza de su Señora, a lo que el moro se atrevió a poner reparo, Virgen antes del parto, dijo, bueno, pase. Pero virgen en el parto no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. El enamorado de la Virgen de Notre Dame se enredó en una disputa tenaz, tratando de dar al moro muchas razones. Pero no bastaron las razones, y así el moro se adelantó, vio que la cosa se ponía pesada, se adelantó rápido, ¿no? Para perderse de vista a este peligroso hombre, caballero. La brusca partida del jinete y el trote veloz de su mula deja vislumbrar que el diálogo se vive por espaldas y que el moro, quizás a la vista del acero toledano que se el vasco, y estando ya por llegar a su destino, quiso evitar a tiempo irrevocables consecuencias. ¿Qué hizo Íñigo? No lo dice la autobiografía, lo cuenta él. Y en esto le vinieron a la tercera persona, le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causaban indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora, y que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y era muy evidente, y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó duro, sin saber lo que era obligado a hacer. Llegó, mientras tanto, a una bifurcación del camino, ¿no? Y dije, ¿por cuál habrá tomado el moro? Y así termina el relato, después de, cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosas ciertas que se determinase, se determinó en esto, ¿sabes? De dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría el moro y le daría las puñaladas. Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Para suerte del moro, la mula tomó el camino real y dejó de la villa. Bien, es un hecho, pero que muestra un poco esa actitud militante del caballero. El segundo hecho, de índole caballeresca, como dije antes, fue la vela de armas. En referencia a ella, escribe un compañero de él, viniéndole a la memoria cómo los nobles caballeros se solían armar para ordenarse y dedicarse a la milicia, tomó voluntad de imitarlos en dedicarse al servicio de Dios. Ya en las siete partidas, Alfonso el Sabio, el autor de este texto, había trazado, había una especie de plan de lo que era la nocturna de oración a Dios que había de preceder al acto de armarse caballero. Ahí se dice, cuando esta oración hiciese, dice el texto en español antiguo, ha menester de estar los hinojos fincados en la rodilla, todo lo al en pie, todo lo demás en pie, mientras lo pudiera sufrir. La vigilia de los caballeros, porque la vigilia de los caballeros no fue establecida para juego, ni para otras cosas, sino para rogar a Dios, ellos, que nosotros, que ahí fuesen, que allí estuviesen, que los guarde, que los enderece, que los alivie, como a hombres que entran en carrera de muerte. ¿No? Hombres que entran en carrera de muerte, es decir, que van a vivir peligrosamente su vida. Con esta ceremonia comenzó su nueva vida, velando toda la noche y haciendo oración ante la imagen de la Virgen Sacrosanta, al modo con que los que han de ser armados caballeros velan sus armas con el solemne y antiguo rito de los nobles. Todavía está ahí el sala, el arma de él, el sable de él, la puesta ahora junto a la Virgen. Bien, de Monserrate. Es indudable que Ignacio se inspiró a sí mismo en los ritos de caballería. Lo dice expresamente la autobiografía de él, ¿no? Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, del mundo caballeresco, Amadís de Gaulle y Silvio Cantes Libros, venía de algunas cosas al pensamiento semejante a aquellas, y así se determinó de velar sus armas. ¿Cómo describe la Amadís esta vigilia? Se lo puede ver al término del libro cuarto, donde relata la vela de armas de Esplandián, el heredero de Amadís. Esplandián estaba entre ellos tan hermoso, que su rostro resplandecía como los rayos del sol, tanto que hacía mucho maravillar a todos aquellos que le vivían fincado de hinojos, con mucha devoción y grande humildad, rogándole a la Santísima Virgen que fuese su abogada con el su glorioso hijo, que le ayudase y enderezase de tal manera que, siendo su servicio, pudiese cumplir con aquella tan gran honra que tornaba. Así estuvo toda la noche en que cosa alguna hablase, sino de estas tales rogarías, y en otras muchas oraciones, considerando que ninguna fuerza ni valentía, por grande que fuese, tenía más facultad que la que allí otorgada le fuese. Parece evidente que el santo se refería a este pasaje en sus confidencias sobre el amariz que haría a sus sacerdotes amigos. Esto sería entonces la situación, lo que hizo en la vida de Armas. El monasterio de Monserrat, al que Íñigo había llegado, era a principios del siglo XVI, en su época, uno de los centros de la restauración católica impulsada por España, en España por la reforma de Isabel de Cisneros, el cardenal. Aún nuestro santo allí se nos cuenta que se confesó detalladamente, repudiando toda su vida pecadora. Luego, se dice en la autobiografía, concertó con el confesor que mandase a recoger su mula y que la espada y el puñal colgasen en la iglesia en el altar de Nuestro Señor. Allí está todavía. Así llegó la noche del 24 al 25 de marzo de 1522, fiesta de la Anunciación de Nuestro Señor y Encarnación del Verbo. A las primeras sombras del anochecer se despojó de sus vestidos, los cambió por los de un mendigo, entrando luego en la iglesia donde pasaría toda la noche, ya de rodillas, ya de pie, encomendándose a Nuestra Señora y ofreciéndose a Cristo como un caballero que se disponía a imitarlo en todo. Al llegar el alba, dio por terminada su vigilia. Lope de Vega, contemporáneo de él, dedicaría un bello romance a esta vela de armas de Íñigo, a cuyo término dice: no se ha de preciar España de Pelayo ni del Cid, sino de Loyola solo, porque hacer su sol feliz. Bien, así que como ven ustedes, queda claro, creo, que pasa de la caballería temporal a la caballería espiritual, de soldado de César a soldado de Cristo. La continuidad es evidente, me parece bien. Años después, cuando yo hubiese fundado la Compañía de Jesús, el Papa Marcelo II le diría: tú recoges soldados y hazlos combatientes, nos los usaremos. El caballero de Cristo ha consagrado su espada a Nuestra Señora. Solo le faltaba una cosa: la iluminación de lo alto. Dicha iluminación se condensa en dos revelaciones principales que Ignacio recibió en el curso de su vida. La primera, poco después de su conversión, sucedió en el Cardonal, es un río, y después de haberse ordenado sacerdote, otra en un lugar que se llama Las Tortas, que ambas dieron un sesgo claramente sobrenatural a su vocación caballería. Y vamos a la primera, la del Cardonal. Tras la vida de armas en Monserrat, Ignacio se había ido a vivir como ermitaño en Manresa, donde transcurriría más de 10 meses en la más severa penitencia como purgación de su vida pecadora. Fue allí donde Dios le daría una ilustración, no una aparición, ¿no?, sino una ilustración deslumbrante, digamos. Reiterémoslo con sus palabras. Habla siempre tercera persona. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y letras, y esto con una ilustración más grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo cuantas ayudas haya tenido de Dios y de todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como en aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Así que no fue una cosa maravillosa de moverse una piedra, sino que fue una iluminación interior que debe ser todo nuevo, las cosas menos antes. Destaquemos esta expresión: le parecían todas las cosas nuevas. También le parecía como si fuese otro hombre, y también como si tuviese otro intelecto que tenía otro hombre, otros ojos, otros ojos. Según se ve, le fue comunicado lo que el lenguaje moderno llamaríamos una nueva cosmovisión. Comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, diría un compañero suyo, un conocimiento sumario de las verdades de la fe, a modo de compendio de las escrituras y de la teología. Yo vi, sentí en lo interior y penetré con el espíritu todos los misterios de la fe cristiana, comentaría más adelante, destacando así el carácter de la gracia recibida en aquella revelación, es a saber, la visión sintética y arquitectónica de todas las verdades reveladas. En este tiempo de la visión de Cardoner, escribiría un compañero de él, le dio el Señor grande conocimiento y sentimientos muy vivos de los misterios divinos y de la Iglesia. Aquí le comunicó nuestro Señor los ejercicios, guiándole de esta manera para que todos empleasen el servicio suyo y salud de las almas, lo cual le mostró con devoción, especialmente en dos ejercicios, el del Rey, la invitación del Rey eterno y Señor temporal, y el de la bandera, dos banderas, las banderas. ¿No? Aquí entendió su fin y aquello que todo lo debía aplicar y tener por meta en todas sus obras, que es el que tiene ahora la compañía. O sea, la orden que fundó fue fruto de la visión de Cardoner y de esa visión teológica de la historia, de esta cosmovisión, como hemos dicho antes. Visión sintética, decimos, de la relación de los misterios con la Trinidad, y ello en Cristo, y ello en la Iglesia, y ello en el combate de las dos ciudades. Y señala que el Urra, del que hablamos, que del único meramente individual ha salido el hombre apóstol. Su terrible anhelo de penitencia no se enmarca ya en la mera consideración de los pecados propios, sino que se hace inteligible a la luz del gran drama universal que va del Génesis al Apocalipsis, y que incluye el pecado, la redención, la lucha con Satanás, la victoria de la gracia y el más fino discernimiento de los espíritus en el alma. Ello es lo que diferencia tan sustancialmente la espiritualidad de San Ignacio de lo que caracterizó la llamada devoción moderna, es una línea muy diversa, digamos así. Se ha transformado en el seguimiento del Cristo presente en la Iglesia militante. Así lo que Cristo en la Iglesia militante. La reza significó la irrupción de la gracia divina desde arriba, que se apoderó de aquel hombre más allá de las experiencias que había tenido hasta entonces, para hacer de Íñigo, como él mismo lo decía en sus memorias, el nuevo soldado de Cristo. El hombre de la iglesia, y ello mediante los ejercicios a los que consideraría su más importante arma apostólica y que Dios le inspiró precisamente durante su estadía en la cueva de Moisés. Bueno, decíamos que justamente con esta eximia ilustración junto al río Cardoner, hubo otra de gran relevancia en su espiritualidad, la de la Astorga, lugar que está a 16 kilómetros de Roma. En el cruce de dos vías consulares, la Casia y la Flaminia, existía desde antiguo una estación con su hostería y una posta para cambiar los caballos, conocida con este nombre de las Tortas. Durante la Edad Media se había levantado un pequeño oratorio a la Virgen. Pues bien, San Ignacio, viniendo de Siena hacia Roma, con sus compañeros, con dos compañeros, se hospedó allí. Y así relata el santo lo acaecido, muy breve. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Que Nuestra Señora le quisiese poner con su hijo. Y estando un día, pocas millas antes de llegar a Roma, en la iglesia, y haciendo oración en ella, sintió tal mudanza en su alma, y vio tan claro que Dios Padre le ponía con Cristo su hijo, que no tendría ánimo de dudar en esto, sino que Dios Padre le ponía con su hijo. Una cosa extraña, ¿no? La súplica insistente de Nuestra Señora, la gran mudanza obrada en su alma, y en el centro del cuadro Dios Padre que lo pone en Cristo su Hijo, y esto sin poder dudar. Ignacio recordaría todavía este momento hacia el fin de su vida, como lo dejó en su diario espiritual dicho, viniendo en memoria cuando el Padre me puso con su Hijo. Creo que eso fue importante en su vida. Un autor comenta así esta revelación, lo que Ignacio pedía con tanta insistencia, se lo tuviera María, lo que el Padre le otorga con una evidencia que no le permite dudar, y con una fuerza que lo transforma, su alma es la gracia que constituye el objeto del triple coloquio final de la meditación de dos banderas: ser recibido bajo la bandera de Cristo como compañero suyo en la pobreza y en la humillación. La visión de Néstor da, es ante todo la aceptación mística de esta plegaria. Es un episodio análogo, digamos, a los desposorios místicos de Santa Catalina de Siena con Cristo. Ignacio acaba de unirse a Cristo por la gracia del sacerdocio, este lazo que lo asocia para siempre a la vida pobre y crucificada de quien será, por nuevo título, su cabeza. Se explica cómo se ha vinculado esta visión de elección tan firme hecha por el santo del nombre, de la compañía de Jesús. No solamente en un sentido militar, compañía de ejército, sino de estar con. El Padre le consiguió estar con Jesús, con su Hijo, él y sus compañeros. No eran compañeros de Jesús por un acto de su propia voluntad, decididos a seguirle en todo, solo en todas sus acciones y sus hechos. Ambas revelaciones, pues, la del cardenal y de la Estorta, se relacionan pues con los ejercicios espirituales. Como se sabe, la práctica de los ejercicios tiende a suscitar en el ejercitante, luego de haber experimentado el aborrecimiento del pecado en su vida, la vergüenza del caballero que ha ofendido a Cristo con sus reiteradas felonías, y el anhelo de acompañar al mismo Cristo que le invita a la conquista del mundo para Dios, a ese Cristo que por él ha vivido los misterios de su vida hasta dejarse clavar en la cruz, lo cual implica la decisión de llevar adelante una lucha abierta contra Satanás en el ámbito personal como en el ámbito social, conquistar el universo entero para Dios, todo ello completado en una pertenencia activa a la iglesia militante. Y por eso, como dice Rahner, los ejercicios se vuelven ininteligibles si no se los considera como un arma, es decir, un instrumento de guerra. En la identificación con el Cristo, que al ser levantado de lo alto, arrojó fuera al príncipe de este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, decía San Juan, para deshacer la obra del demonio. Bien, podría decir que todo el espíritu de la compañía de Jesús, condensado en los ejercicios, nació de la experiencia mística de San Ignacio, particularmente del cardenal, decíamos. En este rapto parece haber recibido el conocimiento de toda la compañía, por lo cual cuando se le preguntaba por qué instituía esto o aquello, solía responder: me refiero a lo de la empresa. Y este don aseguraba exceder a todos los dones que había recibido. Y también cuando Ignacio, dice el compañero, le ha preguntado sobre el fundamento para las constituciones de su orden, acostumbraba a aducir como última razón aquella elevada ilustración del Espíritu que Dios le había enviado, con gran fe y favor, en Manresa, como si entonces hubiera recibido, dice, todo de una vez, en un como don arquitectónico de sabiduría, linda forma, con la sapiencia arquitectónica, cuasi espíritu, una sapiencia arquitectónica. Fue precisamente durante su estadía en Manresa, en conexión con la visión del cardenal, que San Ignacio elaboró la meditación clave de su espiritualidad, la de las dos banderas. Hizo el compañero lo mismo, le voy a decir, a un compañero de San Ignacio, o que había sido amigo de él, que había dicho en una plática que había oído de boca del Santo Padre Ignacio que en el ejercicio de las dos banderas le había Dios descubierto este secreto y puestole delante de los ojos la forma y modelo de esta compañía. En fin, así que entonces esta administración de dos banderas sería la nuclear para el soldado. Siempre un soldado ahora de Cristo y de Dios, la bandera de Cristo en el nacimiento de la compañía de Jesús. Y así, en víspera de la fundación de su orden, resumiría San Ignacio la misión de la misma, dice, hacer servicio de guerra bajo la bandera de la cruz. Bueno, entonces, como bueno, ustedes lo que quiero demostrar en este comentario que he escrito hace mucho tiempo, también como fundador fue San Ignacio un caballero, caballero de Dios, un soldado de Cristo que se lanza y lanza su orden a la conquista del mundo para Dios. Por el hecho de la compañía procedió de la meditación de las dos banderas, su ayuda a las almas se configura en la forma de un combate por Cristo que continúa viviendo en la iglesia militante. Pero Ignacio no se engaña, la lucha exterior no será verdadera si no comienza y se acompaña por el combate interior. En aquella meditación, la última consecuencia de la decisión de ponerse bajo la bandera de Cristo se une inseparablemente a la decisión de abrazarse con la cruz, con los oprobios e injurias, por más en ello levitar. La línea de batalla que mira por cierto al universo mundo se despliega ante todo en el propio corazón, en la lucha interior, primer sector del frente donde hay que derrotar al enemigo de natura humana. Por tratarse de una lucha, el jesuita habrá de ser experto en conocer los engaños del mal caudillo para guardarse de ellos y el camino que indica el sumo capitán, como lo llama, a Cristo. El jesuita debe ser un hombre de rastreo divino, con una pista para lo divino y diabólico en los acontecimientos de la historia humana. No en vano la fórmula del instituto aprobada por el Papa comienza: cualquiera que en esta compañía que deseamos se llame la compañía de Jesús, pretenden sentar debajo del estandarte de la cruz para ser soldado de Cristo y servir a sola su divina majestad y su esposa de Santa Iglesia, soy romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, persuádase que después de los tres votos solemnes, de promesa, castidad y obediencia, ella ha hecho miembro de esta compañía, la cual es destinada, fundada principalmente para emplearse toda en la defensión y dilatación de la santa fe católica, dedicando, leyendo públicamente y ejercitando los demás oficios de enseñar la palabra de Dios, dándoles ejercicios espirituales, enseñando a los niños ignorantes la doctrina cristiana, etc. Y todos los que hicieron profesión en esta compañía se acordarán, no solo al tiempo que lo hacen, la hacen, mas todos los días de su vida que esta compañía y todos los que en ella profesan son soldados de Dios que militan debajo de la fiel obediencia de nuestro Santo Padre. Bien, Santo Ignacio era, pues, como ven, plenamente consciente de que un tipo de militancia semejante, digamos, atraería necesariamente el odio del mundo. En carta una dirigida suya describe: decís cuántas malicias, celadas y falsedades os han cercado por todas partes. Ninguna cosa me maravillo de ello, ni mucho más que fuera porque a la hora que vuestra persona se determina, quiere con toda fuerza, se esfuerza en gloria, honor y servicio de Dios, esta talla pone batalla contra el mundo y alza bandera contra el siglo y se dispone a lanzar las cosas altas, abrazando las cosas bajas, o sea, las cosas altas en soberbia, abrazando las cosas bajas, queriendo llevar por un hilo lo alto y por lo bajo, y lo bajo honra y deshonra, riqueza o pobreza, querido o aborrecido, acogido o desechado, en fin, gloria del mundo, todas injurias del siglo. Hace una opción. Bueno, en el conjunto de la Galería de los Santos, Ignacio se destaca por el ardor de su celo apostólico, por su juego en pro de la salvación de las almas. Tratemos de adentrarnos en su corazón de apóstol. Ignacio es, a la verdad, un hombre superior, de visión panorámica, un hombre magnánimo, alma grande, ciertamente. En las constituciones de su orden nos ha dejado un magnífico retrato de las virtudes que debe tornar al superior general de la orden. Si lo primero es que sea muy unido con Dios nuestro Señor y familiar de él, de modo que puede llegar a ser como fuente de bien para todo el cuerpo. Asimismo, habrá de ser un hombre libre de pasiones, o mejor, señor de ellos, de juicio sereno, exteriormente comedido, concertado en el hablar. Tendrá que saber mezclar rectitud y severidad, ser inflexible en lo que cubre y agrada más a Dios, pero compasivo con sus hijos, de modo que a unos reprendidos reconozcan que procede rectamente en el Señor. Necesitará magnanimidad y fortaleza para cometer grandes obras y enfrentar contradicciones sin enorgullecerse con los sucesos prósperos ni abatirse en los adversos. Deberá estar dotado de gran entendimiento y juicio, así en lo especulativo como en lo práctico, porque si bien la doctrina es necesaria, quien ha de tener en su cargo tanta gente docta, también lo es la prudencia y el discernimiento. Habrá de ser imaginativo para comenzar y decidido para llevar los proyectos a su término, sin dejarlos a medio ser o imperfecto, etc. ¿No? Así que dice su secretario, un secretario de él, que parece que al escribir esto, sin pensar en sí, se dibujó a sí mismo, ¿no? Natural. Y se nos dejó como un retrato perfectamente sacado. Bien. Nuestro santo se caracterizó por haber poseído el grado a su eximio, la noble virtud de la magnanimidad, la virtud tan olvidada, De ahí su predicción con la verbo magis, dijimos. No un magis, por cierto, desmedido, sino enmarcado en la concreción de la Iglesia. Magis, más, siempre más, no contentarse con nada. Esa era su gracia. Ahí estaba escondido en lo profundo de su ideal de perfección, decía en la frase lindísima, no conocer límites en lo más grande, y sin embargo estar circunscrito a lo más pequeño. Eso es divino. O sea, hacerlo pequeño, barrer un corredor, pero con el alma lo más grande posible. Juntar estas dos cosas no es fácil, ¿eh? No conocer límites en lo más grande, y sin embargo estar circunscrito a lo más pequeño, eso es divino. ¿Eh? Eso dijo un jesuita, digamos, desconocido, en una obra sobre San Ignacio, que un poeta alemán contemporáneo, Helder, le dijo que era una frase formidable y la puso como portada de un libro de filosofía. Bueno, así el corazón con el ánimo sería la primera característica de su estilo. En segundo lugar, Ignacio, hombre magnánimo, enamorado del verbo encarnado, supo armonizar lo humano con lo divino, un hombre armónico. Para comprender su carácter, se debe partir de su sede de divisa todo a la mayor gloria de Dios. Este pensamiento sublime que abraza cuanto de más alto hay en el cielo y en la tierra, da todas las empresas que resplandecen en su vida, por cuanto diversas sean y estas contrarias puedan parecer, su intrínseca maravillosa unidad. Todo lo hace para la mayor gloria de Dios. Las cosas altas y las humildes, las grandes y las pequeñas, las propias y las ajenas, las temporales y las espirituales, todas dirigidas a ese fin. Raramente se encontró un hombre así tan compenetrado de una idea y raramente un ideal encarnado en un gran hombre produjo frutos tan sorprendentes. Hombre de síntesis, puesto de una síntesis signada por la grandeza, capaz de unir lo que los mediocres creen deber separar. Tal entonces la figura de Ignacio. Bien. En tercer lugar, después de haber hablado de corazón magnánimo, corazón armónico, luego sí corazón católico, es decir, universal, desde su pequeña celda de Roma, cuando se instala allí, su alma vibraba y se dilataba según las dimensiones del mundo entero. Con la consigna que dio a sus compañeros preparados a todo, abrió a la compañía ya desde su nacimiento los caminos del universo. Asombra seguir el peligro del grupo que rodeó al santo, el padre Fabro, que el Papa acaba de canonizar, que era Beato Fabro, recurrió Bors, Tira, Maguncia, Pérez, Lisboa, Colonia, Valladolid, Roma, donde murió agotado cuando se disponía a ir a conseguir el reino. El padre Laínez fue a Venecia, Padua, Brescia, Trento, Alemania, Polonia. El padre Bobadilla, Innsbruck, viene a Praga. ¿Y qué decir de Javier? San Ignacio le había conocido en París como estudiante de laico en la Sorbona. Al Navarro no le traía en absoluto el estilo de vida que le proponía Íñigo, e incluso se burlaba de quienes lo seguían. Él soñaba con un brillante porvenir, claro, tenía el mundo por delante. ¿De qué le sirve al hombre, le dijo Ignacio, ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Hizo los ejercicios y se convirtió en un apóstol de Cristo. ¿A quién contará las leguas que cubrió este divino paciente por la India, por el Japón, muriendo de cara a la costa china? Al fin ganaría el mundo, pero de un modo superior, y salvando su alma. Desde Roma, Ignacio seguía los pasos de cada uno de los suyos, gozando tremendamente, inmensamente, cuando se volvía a encontrar con ellos y oír sus anécdotas en aquella primavera generosa y aventurera de la primera compañía. La catolicidad de su espíritu se revela de manera particular en las normas y criterios que dejó a los suyos para la selección de ministerios. Allí se dice que los superiores, buscando constantemente la mayor gloria divina, envían a sus súbditos donde se haga siempre lo que es a mayor servicio y bien universal. Siempre busca lo grande, magis. No por soberbia, sino por imitar la grandeza de Dios. Y los miembros de la compañía deberán acudir donde haya más necesidad por falta de otros operarios o donde se espere más fruto espiritual. Y en expresión magistral, porque el bien, cuanto más universal, es más divino. Quo universalius eo divinius es. Aquellas personas y lugares, dice, que siendo aprovechados son causa de que se extiende el bien a muchos que siguen su autoridad o su gobierno, por ellos deben ser preferidos. Así, en la ayuda espiritual que se hace a personas grandes y públicas, como príncipes, etc., o administradores de justicia, o prelados, y la que se hace a personas señaladas y letras y autoridad, debe tenerse por más importancia, por la misma razón del bien ser más universal. O sea, si yo puedo ser confesor de un rey, quizá eso sea más importante que ser rector de una universidad, porque si yo logro que el rey, a través de la confesión, progrese espiritualmente, hago un bien más universal que enseñando en una universidad o siendo decano o rector. O sea, el bien, mientras más universal, más divino. Esa es la elección. No es por soberbia, no es por acercarse a los poderes, sino por esto otro, ¿no? Por lo cual también la ayuda sigue diciendo que si hiciese a gentes grandes como a las Indias, o a pueblos principales o a universidades, donde se deben concurrir más personas que ayudadas, podrán ser operarios para ayudar a otros, deben preferirse. Esa es su predicción de los pueblos príncipes, es claro, no es por soberbia, ¿no? Por poder mundano, sino por la irradiación apostólica que de allí se puede seguir. Una vez el rey de Portugal le pidió a un padre que lo confesara, y el padre se resistía a ello, pareciéndole una honra inadecuada. ¿Qué le dice San Ignacio? Pues si se mira el bien universal y mayor servicio divino, de esto se seguirá mayor en cuanto yo puedo sentir en el Señor, porque del bien de la cabeza participan todos los miembros del cuerpo, y del bien del príncipe todos los súbditos, de manera que la ayuda espiritual que a ellos se hace se debe más estimar que si a otros se hiciera. Esta parece ser la regla suprema. El bien, cuanto más universal, cuanto más católico, es más divino. Para mejor acertar en la elección de las cosas para las cuales el superior envía los suyos, escribe el santo, téngase la misma regla ante los ojos de mirar el divino honor y bien universal mayor, porque esta consideración puede muy justamente mover para enviar antes un lugar que otro. ¿Dónde serán más gloriosos? Se ofrecerán ministerios que impliquen bienes espirituales y otros bienes corporales, y de misericordia, ministerios que miden a la mayor perfección del prójimo o a la menor, pero siempre deben preferirse los primeros a los segundos, si no pudiesen juntamente hacerse los unos y los otros. Es muy importante esta regla de San Ignacio, ¿no? Esta concepción universalista. Conexamente con la selección de ministerios, San Ignacio no descuidó la selección de las personas a quienes habían de encomendarse tales ministerios, a los más grandes, los más grandes, decía, los más capaces, natural, la obvia, pero digo eso, hay que realizar. Ahí la modalidad con que lanzó a sus hijos al apostolado, entendiendo esto no como una expresión de activismo, sino con la irradiación de la vida interior, del espíritu de los ejercicios, especialmente la meditación del reino y de las dos banderas. El corazón universal y apostólico de San Ignacio se revela también en su admirable epistolario, dice las cartas, entre sus destinatarios personales, nada menos el emperador Carlos V le escribe, Fernando, Felipe II, Juan III de Portugal, el virrey de Sicilia, y muchos nombres, varones eminentes en santidad como San Francisco de Borja, Francisco Javier, Pedro Canillo, San Juan de Ávila, cardenales, obispos. Esa visión panorámica que da este epistolario no conoce fronteras de naciones, estamentos sociales. Lo mismo escribía Etiopía que a la India o a Alemania, lo mismo rey con un líder religioso, una buena señora. O sea, lo mismo trata grandes problemas como la reforma del clero en una nación herida por la herejía protestante, por ejemplo, o la reorganización de una universidad, o un consejo a un alma turbada. Cartas entonces que urge la conciencia incluso de los príncipes cristianos, sobre todo del emperador, nada menos, proponiendo grandes programas de acción política y apostólica en pro de la cristiandad, por aquel entonces particularmente amenazada. El periodo histórico que le tocó vivir a San Ignacio estuvo premiado de acontecimientos trascendentes, algunos tormentosos. Había fuerzas gigantescas, parecía que estaba transformándose la sociedad. Hemos visto ya largamente el protestantismo, al menos, o tal cual lo vivió Lutero, que atentaba contra la unidad de la Iglesia en la desgarradura más grave que conoció en toda su historia. el humanismo comenzaba a buscar un tipo de hombre, el hombre moderno, en el campo más propiamente político, la amenaza de musulmanes contra Europa como factor negativo, y el descubrimiento y conquista de América hecho gozoso, que ampliaba insospechadamente las dimensiones del planeta y el marco de la evangelización. Pues Ignacio supo encarar con inteligencia estos grandes problemas de su tiempo. Por eso lo tratamos hablando de este problema grande de los protestantes, solo escogitando los medios para propagar el Evangelio a través de los hombres que juntó, sino también enfrentando con lucidez y coraje a los enemigos de Dios y de la cristiandad, como lo revela, sobre todo, por ejemplo, su actitud en relación con el mundo musulmán, el protestantismo y el humanismo. Digamos una breve palabra a estas tres cosas, la iniciativa que hay que hacer contra la invasión musulmana. El epistolario se conserva en varias cartas referidas al tema de la amenaza musulmana. Dos de ellas, las más importantes, tienen que ver nada menos que con el emperador Carlos V. Propiamente las cartas las redactó su secretario, pero según las indicaciones que le dio Ignacio, y están dirigidas a un sacerdote para que éste las haga, a un padre en el monadal, para que les haga llegar al emperador un atrevido plan de combate. Aquí reaparece el soldado, ¿no? Para dejar el peligro, alejar el peligro turco en el Mediterráneo mediante la formación de una escuadra. ¿Qué tiene que ver esto, José Ignacio? ¿No tiene usted? Ambas cartas están fechadas el 6 de agosto de 1552, 4 años antes de la muerte de Ignacio. El antiguo oficial de Carlos V ahora se adelantó en 20 años a la batalla de Lepanto, trazándole ahora al emperador una cruzada donde se revela su inesperado también talento estratégico, político y hasta económico, que nos asombra. Miren lo que le dicen en una primera carta. Es el caso que, viendo un año y otro venir estas armadas del turco, no le habla de ningún turco concreto, perdón si hay algún llamado turco entre nosotros, ¿no? Habla de los turcos de aquella época que invadían toda Europa. Dice entonces, el caso que viendo un año y otro venir estas armadas del turco en tierras de cristianos y hacer tanto daño, llevando tantas ánimas que van a perdición para renegar de la fe de Cristo, que por salvarse murió, además de aprender a hacerse prácticos en estos mares y quemar unos lugares y otros, y viendo también el mal que los corsarios suelen hacer ordinariamente en las regiones marítimas, en las ánimas, cuerpos y haciendas de los cristianos, ha venido a sentir el Señor nuestro muy firmemente que el emperador debería hacer una muy grande flota y señorear el mar y evitar con ella todos estos inconvenientes. Y no solamente se siente movido esto del celo de las almas y caridad, pero aún de la lumbre de la razón, que muestra ser esto una cosa muy necesaria y que puede hacer gastando menos el emperador de lo que ahora gasta. Por eso dice, ¿cómo financiarlo económicamente? No quiero seguir leyendo, pero toda la carta, con motivos sobrenaturales, ¿no?, le presenta al emperador y su hijo, el príncipe don Felipe II, este plan que abarca 9 capítulos, en otra carta posterior. Así entonces, bueno, dice, las razones que para sentir que debe hacerse la armada son estas. Primero, que la gloria y honor divino mucho padece, llevándose los cristianos de tantas partes entre infieles, entre esclavos, etc. La segunda, que con grandes cargos de conciencia de quien debe proveer y no provee, se pierde tanto número de personas, niños y de todas las edades, etc. Bueno, otra prueba del interés de Ignacio por la cruzada contra los moros la encontramos en una curiosa carta dirigida al ejército en África, escrita desde Roma, donde el santo, al tiempo que anima a los soldados cristianos que en Túnez estaban haciendo la guerra contra los moros, les hace saber que a pedido del virrey de Sicilia, donde el padre de Alínez era capellán, el papa ha extendido también a ellos las bendiciones del jubileo, una carta bellísima que no tengo tiempo de leer, bellísima, donde los alienta en el combate, etc. Así entonces vemos cómo enfrentó estos temas. Decíamos que también el Papa va a enfrentar al mundo protestante, naturalmente, al mundo de que hemos hablado largamente. San Ignacio, la antítesis del protestantismo, la antípoda personal del Lutero, podríamos decir. El padre Leturia, un historiador, ha tenido un ingenioso paralelo entre ambos, señalando con cierto sincronismo entre la transformación de Ignacio y la rebelión de Lutero. No vamos a detallar su análisis, pero Un hecho, ¿no? Una cosa, lo explica muy bien. Por año. También Papini se ha referido a este curioso paralelismo. Dice, también Lutero, dice Papini, se encerraba en aquellos meses, cuando dice, San Ignacio comparecía de su enfermedad en su casa, también Lutero se encerraba en aquellos meses, aunque sin heridas de cuerpo, en un castillo, el castillo de Barcourt, pero para sentar mejor fuera de todo peligro su golpe contra Roma. Podrán parecer coincidencias y contrastes exteriores, pero también las cronologías encierran más misterio de lo que puede, de lo que parece, ¿no? Lo que puede sospechar un confeccionador de cuadros sinópticos, que los dos espíritus atormentados, de Ignacio convirtiéndose en Loyola y de Lutero encerrado en Barcourt, son los verdaderos antagonistas de la primera mitad parte de aquel siglo, ante los que Carlos V y Francisco I parecen niños enfadados que se pegan por un juguete roto, lo muestran con evidencia razones más profundas que las fechas, y eso no solo por el dique robusto aún en estos días que la compañía de Ignacio construyó en el norte contra los luteranos, sino por el contraste absoluto que presenta del espíritu del fraile apóstata y el del caballero transfigurado. Interesante, ¿no?, esta comparación entre los dos, porque donde llegó San Ignacio con los jesuitas en Olimania, hasta ahí llegó la herejía protestante. De ahí para abajo, no lograron entrar porque estaban los grandes caminos y varios sacerdotes extraordinarios de la orden que enfrentaron. Ignacio va a enfrentar el protestantismo con oración y con el combate doctrinal, con la oración ante todos, pidiendo a los miembros de la compañía la plegaria incesante, aún por la conversión de ellos, sobre todo por los países Alemania e Inglaterra, dice, para que el Señor se compadezca. Y tras la plegaria en acción. ¿Y qué acción? Pues es muy inteligente. Lo que había que hacer realmente. Consiguió la lucha contra el protestantismo como un combate, sobre todo doctrinal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear colegios, universidades por todos lados que vuelven la buena doctrina. En menos de 10 años, viviendo aún del formador, la orden tendría a su cargo buena parte de toda la enseñanza de Dios. Pero los dos colegios predilectos soñados por Loyola, en orden a aquel combate, fueron el colegio romano y el colegio germánico, ambos en Roma, instituidos a modo de seminarios para la formación del clero. Cuatro primero, el colegio romano lo pensó como un baluarte de la fe al servicio directo del Papa, en la actual Universidad Gregoriana. Él tuvo la idea de crear una universidad que diera buena doctrina para que allí fueran de todo el mundo para formarse bien y luego volver a su tierra. Y el colegio germánico, sobre todo dentro del colegio romano, para el público alemán, para los seminaristas alemanes, los chicos alemanes, a estudiar a Roma, formarse bien, saber respetar el protestantismo y volver a lugar. Esos son apóstoles inteligentes, no solamente santos, sino también inteligentes, de saber salir al paso de los problemas. Colegio germánico, entonces. Y miren, además de eso, escribió las cartas a San Pedro Canicia, que era, fue el gran apóstol de Alemania. A San Pedro Canicia le escribe así, porque en Austria, donde él estaba, el catolicismo estaba cada día más exangüe, mientras que los protestantes habían ganado grandes, pero habían inventado la Universidad de Viena, las ciudades, los príncipes, había que conjurar eso. Entonces, escribe una carta a Canicio, provincial de la Orden de Alemania, mírenla. Los autores protestantes lo consideran como el manual del perseguidor al uso de los jesuitas, lo llaman esta carta. En ella se refleja la visión ignaciana de las responsabilidades que competen a los gobernantes, por lo que insta al próximo emperador a tomar una posición resuelta en favor del catolicismo y en contra de la herejía. La historia había demostrado hasta qué punto era decisiva la actitud de reyes y príncipes en el destino espiritual de sus dominios. De este modo se resume la carta que manda. Así pues, a la manera que en los males del cuerpo, primero hay que apartar las causas que engendran la enfermedad y enseguida aplicar los remedios que ayudan para recobrar las fuerzas, así en esta pestilencia de las almas que por las varias herejías entrega las provincias del rey, primero se ha de ver cómo se arrancan las causas de ella y después cómo se podrá restablecer el vigor de la doctrina sana y católica. Por la brevedad, dice, voy a exponer este más para aquí. Dice, primero, si la majestad del rey se profesase no solamente católico, como siempre lo ha hecho, sino contrario abiertamente y enemigo de las herejías, y declarase a todos los errores heréticos guerra manifiesta y encubierta, este parece que sería entre los remedios humanos el mayor y el más eficaz. de lo cual se seguiría el segundo, de grandísima importancia, de no sufrir en el Real Consejo ningún hereje, lejos de parecer que tienen en gran estima este linaje de hombres cuyos consejos es fuerza creer que tiendan a fomentar y alimentar la ética para la edad de la que están imbuidos. Declararse, pues, que los reyes claramente contra la herejía, apartar a los herejes del Consejo Real, pero eso no es todo, habrá que controlar el personal docente de las universidades que tanto han influido en los libros que lee la juventud, dice, todos los profesores públicos de la Universidad de Viena y de las otras, o que en ellas tienen cargo de gobierno, si en las cosas tocantes a la religión católica tienen mala fama, deben a nuestro entender ser desposeídos de su cargo. Lo mismo de los rectores, directores y electores de los colegios privados, para evitar que aficionen a los jóvenes, aquellos precisamente que debieran incluirlos en la piedad, por tanto de ninguna manera parece que deban sufrirse allí aquellos de quienes hay sospecha de que perviertan a la juventud, mucho menos los que abiertamente son herejes, y hasta los escolares en quienes se vea que no podrán fácilmente dar enmienda, parece que siendo tales deberían ser despedidos de todo. Convendría que todos cuantos libros heréticos se hallasen, hecha diligente pesquisa, el poder de libreros y particulares fueran quemados o llevados fuera de todas las provincias del reino. Él incluye en esta última recomendación los libros que, aunque no contengan las expresas herejías, hayan sido escritas por herejes, para evitar que los lectores se aficionen a los autores. Los libreros no habrán de imprimir los libros sobredichos, ni los distribuidores introducidos en el reino. Bueno, y los pastores de alma mucho más. No hay que tolerar curas o confesores que estén tildados de herejía, y a los convencidos de ella habría ser de despojar enseguida de todas las rentas del cristiano. Que más vale, mire qué linda frase, más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Los pastores católicos, dice ciertamente la fe, pero con su mucha ignorancia y mal ejemplo de públicos pecados perdidos del pueblo, parecen que deberían ser rigurosamente castigados y privados de sus rentas por su obispo, etc. Quien no se guardase de llamar a los herejes evangélicos, o sea, declararlos tal, convendría pagarse alguna multa. Porque no se goce el demonio de que los enemigos del Evangelio y Cruz de Cristo tomen un nombre contrario a su solo. O sea, que quieren llamarse evangélicos. Hay que prohibirles eso, porque es manchar el Evangelio. Bueno, son las medidas negativas. Y ahora las positivas, no tengo tiempo de leerlo, obviamente, ¿no? Pero lindísimo, que hay que hacer positivamente, que el rey tenga su consejo solo católicos. Y que, no, y que tenga mucho cuidado y le dé dignidades seglares y todo, y rentas para que puedan trabajar en él. Proveerse a los dominios del rey de buenos obispos, traídos de donde quiera, que edifiquen a sus ovejas con palabra y ejemplo. Cuidar de llevar el mayor número posible de predicadores, religiosos, diocesanos, clérigos, seculares, confesores. Aprovechar también que toda la juventud proponga a la juventud maestros uno o dos catecismos o doctrinas cristianas. Era un trabajo pleno, esto es lo que había que hacer en una época como la nuestra, por ejemplo. Y culminando su plan de restauración católica, propone finalmente, además del Colegio Germánico de Roma, la creación de tres buenos seminarios en las mismas zonas conflictuadas, donde se forme un clero selecto que tanto necesitan los países del norte de Europa, Alemania, todos impresionados por él. Es un modelo de prudencia. A grandes males, grandes remedios. Este documento de Ignacio, terminado en una época no demasiado distinta de la nuestra, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Alemania si hubiese plenamente ejecutado? Pero de hecho ya le dije que en realidad les dije que la herejía llegó hasta donde llegaron las instrucciones de San Ignacio y el cumplimiento de esas instrucciones. También promovió, como acabamos de decir, la acción de catecismo. Así se dieron tres jesuitas, hicieron el catecismo: Canicio, Belarmino y Ripaldi. Canicio es una especie de suma de doctrina cristiana, una maravilla ese catecismo. Con tres partes, el Pedro, el Padre Nuestro y el Declaro, una obra maestra adoptada primero en Alemania y luego en toda Europa. Bueno, y finalmente, también no tengo tiempo, pero San Ignacio rechazó el humanismo erasmiano. Era muy inteligente, pero simpatizante de Lutero, no puedo explicar en el largo de él, de una especie de línea media, y él tenía, él olfateó, si se lupeó, ¿no? San Ignacio olfateó lo que se escondía. Dice Calderón Bullea, escribiendo sobre Erasmo, dice, desde que la tolerancia ocupó el sitio de las cuatro virtudes cardinales, Erasmo se convirtió en una suerte de santón laico para uso exclusivo de los grandes equidistantes, así que cristianos, ¿no? Erasmo amaba la paz, pero no logró pacificar nada. Todo lo contrario, se desingenió para que los barcos en pugna se volvieran contra él y no lo hallara maravillosamente cuánime, sino repugnantemente neutro. Como se ve, entonces estamos aquí en las antípodas de San Ignacio, que es tan categórico. Este gran mentiza, este humanismo renacentista, tiene una especie de línea media que no salió de nada. Bueno, teníamos un último aspecto, pero ya casi el tiempo está llegando a su fin. Una palabra nomás sobre el San Ignacio místico. Hemos más o menos corrido todo lo que queríamos decir. En un momento de nuestra vida, San Ignacio, como que cambió el nombre de Inigo por Ignacio. Dijimos que el nombre de Ignacio no existía. Eligió Ignacio por Ignacio Antioquía, el enamorado del nombre de Jesús, y así cuando leyó el San Blas Antolo que estaba leyendo en Pamplona, se cuenta cuando habla de Ignacio Antioquía que cuando le arrancaron el corazón, después de matarlo, habían encontrado la letra IHS, sigla de Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los Hombres. Se nos refiere que Ignacio elegiría este anagrama para sello y escudo de armas de su compañía por reverencia a Ignacio de Antioquía, ¿no? En su interior, dice el autor, ardía la llama del amor en el nombre de Jesús, que según creemos, ardía también en el pecho del obispo mártir Ignacio. Y él quería asemejarse a este santo, no solo en el nombre, sino también en las obras. Así entonces, San Ignacio tenía alma de místico, en realidad. Con facilidad y soltura se elevaba de la contemplación de las criaturas a la contemplación del Creador. La mayor consolación que recibía, escribe, era mirar el cielo y las estrellas, la cual hacía muchas veces y con mucho espacio, porque de noche sentía un muy gran esfuerzo para salir del cielo. Su mirada se había vuelto sobrenatural. Y así entonces decía que los jesuitas debían mirar las almas como bañadas en la sangre de Cristo e imágenes de Dios dentro del Espíritu Santo. Entonces no fue un diario espiritual. Maravilloso. De no haberse conservado, uno ahí podía haber creído que San Ignacio fue una persona activa, nomás organizadora, buen organizador. Hubiera escapado lo místico en él, tan maravilloso. Que semejante a Santa Teresa, a la morada de Santa Teresa, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cada página revela a San Ignacio sus dotes místicos. Dice de San Ignacio, uno de sus más íntimos confidentes, recibió de Dios singular gracia para contemplar libremente el misterio de la Santísima Trinidad y descansar en él. Contemplaba unas veces al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu, y la gracia de esta contemplación la recibió muchas veces y con mucha frecuencia, sobre todo en los últimos años de su vida. No solo se recibió este modo de oración, sino que además en todas sus obras, en todas sus acciones, en todos sus actos, tuvo también la gracia de sentir la presencia de Dios y el afecto a las cosas espirituales, siendo contemplativo aún en medio de su acción, cosa que él solía explicar diciendo que en todo había que hallar a Dios. Contemplativo sin acción, dice, ¿no? Una linda fórmula. En esto poco se diferencia de Santo Tomás, que el ideal dominicano magnífico es contemplata a distrada, lo que contemplo lo entrego a los demás, ¿no? Como un vaso que rebalsa y rebosa. San Ignacio es otra fórmula, ¿no? Contemplativo en la acción, o sea, en la misma acción, cuando yo bautizo, estoy contemplando el misterio que realizo. O sea, juntarla más, ¿no? Un momento de contemplación y luego a la acción, sino entremezclar. Las dos formas son excelentes, no hay duda. Y así entonces, tuvo una oración eximia, contemplativa y acción. En las páginas de su diario se advierte una constante presencia de los santos, los ángeles, la Santísima Virgen, Cristo mismo, obviamente, pero fueron sobre todo las visiones de la Trinidad las que tendrían suspendida la contemplación. Esta alma privilegiada, pasando ante sus ojos atónicos los misterios más insondables de Dios, como la misma esencia divina, las tres personas, etc. Así vemos, por ejemplo, el 6 de marzo de 1544, el Deificur, cuando empezó el canon de la misa, a ti, queridísimo Padre, etcétera, sintiendo y viendo, no lo juro, más en lúcido y mucho lúcido, el mismo ser, esencia divina, en figura esférica, un poco mayor del que el sol parece, a ti, Padre, primero se representaba la esencia misma, o sea, todo el texto los iba meditando en el texto. Muy llamativo que él, toda su mística, este es el tono de la Santa Misa. Era para él el sol que asomaba cada mañana en su alma, que gira sobre él el entero sistema de su vida espiritual. Era la misa donde recogía energías y orientaciones para su labor diaria. Nunca tomaba una resolución importante sin haberla consultado en la misa. El modo que el padre, dice un compañero de él, guardaba cuando las constituciones era decir misa cada día y representar el punto que trataba con Dios y hacer oración sobre ello. Como decíamos, junto al Cristo Eucarístico, Nuestra Señora. Él decía que durante, muy lindo, esto me encanta, esto sí que me encanta, esto lo he puesto en mi postal, el día de la, cuando cumplí 50 años de sacerdote, este texto lindísimo. Dice, 15 de febrero de 1544, dice él, que durante, dice él, bueno, que cuando se revestía, Dios hacía algunas iluminaciones, no, no palabras, pero, y al llegar el momento de la consagración, experimentó la presencia de María, lo que expresa con esta frase realmente notable. No podía que a ella no sintiese o viese, mostrando ser su carne en la de su hijo. O sea que cuando él levantó la hostia, lo que tenía en la mano era la carne de Cristo, obviamente, pero es la carne que le dio María. De algún modo es la carne, comulgo la carne de María. A mí me encanta, me gusta mucho esa fórmula, y por eso en la postal que tengo que puse un sacerdote levantando la hostia hasta el seno de María, como mostrando que esa, la misa continúa la encarnación del cargo. Es el pan que baja del cielo, perdón, el seno de María, y el sacerdote elevando la hostia hasta el seno de María, de alguna manera está continuando, dándole vida sacramental a la vida física que ella le dio. O sea, el sacerdote es como continúa la obra de María, sigue pariendo a Cristo, al verlo encarnado. Mira, esta fórmula me parece muy linda, ¿no? Y bueno, en su vida mística tuvo el don de lágrimas, ¿no? O sea, con facilidad lloraba, no por llorón, sino por no respira rígido, nada de llorón, era simplemente porque la emoción, la santa emoción, reproducía las cosas de Dios. Dice que tanto lloraba a veces que tenía casi perdida la vista de los ojos y no podía sin detenimiento de ellos salir al sol y al aire. Eran tantas sus lágrimas que le pidieron, iban a pedir permiso al Papa para dispensarlo del oficio divino. Y el Papa lo dispensó de leer el oficio divino por el peligro de perder la vista. Sus lágrimas no provenían de un temperamento blando, como dije, sino de puro amor divino. En cierta ocasión, el padre María de Neira le preguntó a otro padre cuál era la fuente de esta superior ternura de San Ignacio, y este le dijo que las cosas de nuestro Señor se harían más pasibles que activas, que estos son los vocablos que usan los que tratan de esta materia, poniéndose por el más alto grado de contemplación a la manera que el divino Dionisio de Epagita dice de su maestro. Yo creo que era paz divina, padecía lo divino. Una cosa con que mucho se levantaba en oración, dice otro compañero de él, era la música y canto de las cosas divinas, como vísperas, misas y otras semejantes, tanto que él mismo me confesó, se acertaba a entrar en una iglesia a celebrarse estos oficios cantados, luego parecía que totalmente se transportaba de sí mismo. Este aspecto es raro en un hombre tan adulto, podríamos decir, de amor a la música, ¿no?, que sintió. Y hay un elemento místico en los ejercicios también, ¿no? Los ejercicios tienen un elemento místico, por ejemplo, cuando habla del conocimiento interno del Señor, cómo se presente, me hallase, dolor con Cristo doloroso, etc. ¿No? Este gozo, dice, no puede nacer sino de amistad, porque la amistad de tal manera inclina a la persona amada y causa unión con ella, que la imaginación la prende como si fuera otro yo. Por eso el ejercitante es exhortado a detenerse cuando haya fervor, gusto, deleite espiritual. Esta demora son pequeños actos de contemplación, y va como enseñando el hábito de contemplar la materia de contemplación para alcanzar amor, sobre todo que cierra los ejercicios. Así que se lo presenta, digamos, ahora sí que para terminar en absoluto, casi casi, precisa ahora, tratado de bosquejar la gigantesca figura y fascinante de San Ignacio, y a veces lo he intentado presentar como un voluntarista, como un hombre que parecía contar exclusivo principalmente con las solas fuerzas humanas, pero como han visto por ustedes, nada más lejos de la realidad, refiriéndose a los ejercicios, la obra que mejor lo manifiesta, escrito el autor, toda la actividad individual exigida por San Ignacio, recogimiento, ejercicios preparatorios, observación, decía ser contra, etc., no son sino medios. El fin es dar lugar en el alma al trabajo de Dios. Quien desconoce esta finalidad consecuente, ordenada hacia la gracia, no comprende nada en el ejercicio de los ejercicios. Como dice otro sacerdote textual, al hombre pide el esfuerzo, pero a Dios le pide la gracia para hacer el esfuerzo. Esto es completamente antilutero, ¿no? Que decía que Dios hace todo y uno no tiene que hacer absolutamente nada. Dejarse hacer, señor Ignacio, se nos presenta como un auténtico arquetipo para nuestra época. Tanto su persona como su doctrina responden acabadamente a los grandes problemas de nuestro tiempo. Un sacerdote ha podido escribir recientemente un artículo bajo el título de Solución Ignaciana a la crisis religiosa doctrinal de nuestro tiempo. ¿Eh? Ahora, resulta importante recordar nosotros que somos argentinos, que varios de los parientes de San Ignacio vinieron a América. Uno de sus sobrinos, el franciscano Martín Ignacio de Loyola, y el sobrino directo, fue obispo de la diócesis del Río de la Plata con sede de Asunción, que podemos conocer, y por tanto, durante el gobierno de Gandaria, su gran amigo. También hemos señalado la relación que une a San Ignacio con Santa Teresa, también, dos figuras señeras de la hispanidad. Gregorio Marañón dice, los verdaderos héroes nacen sometidos a la dramática renuncia a todo lo que no sea superarse. Y en los grandes santos, como la superación y la identificación con Dios, el heroísmo alcanza dimensiones sobrehumanas. Dice, ambos santos, Teresa y Ignacio, nacieron cuando aún estaba vivo el prototipo del heroísmo terrenal, el del caballero andante, que es como una armadura dulida y centelleante que da a quienes la visten un prestigio romántico inigualable. Para Meléndez y Pelayo, San Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Y cuando se celebró el cuarto centenario de su muerte, Pío XII, trayendo a colación la frase del gran escritor español, y así terminamos así ahora con este texto, y es que era justo que la gran patria española mostrase su estima y su afecto a uno de sus más preciados hijos, en quien ve encarnado lo más escogido de su espíritu y en uno de sus tiempos mejores, aquel adolescente apuesto y generoso, aquel pobre fuerte, prudente y valeroso, que hasta en sus desviaciones había de conservar siempre sus aspiraciones hacia lo alto, aquel hombre maduro, animoso y sufrido, de gran corazón y de espíritu naturalmente inclinado a cosas grandes, y sobre todo aquel santo en cuyo pecho se diría que entraba el mundo entero, encarnaba sin saberlo lo mejor de los valores y de las virtudes de su estirpe, y era, como muy bien se ha dicho, la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro, por su nobleza innata, por su magnanimidad, por su tendencia a lo fundamental y a lo esencial, hasta superar las barreras del tiempo y del espacio, sin perder nada de aquella riquísima humanidad que decía vivir y sentir todos los problemas y todas las dificultades de la patria y de su siglo y del gran cuadro general de la historia de la Iglesia y del mundo. Y termina el Papa, el gran Papa, lo que maravilla nos saldó a robos más sublimes de los místicos españoles de su mismo tiempo, lo que se puede admirar en los grandes teólogos que entonces brillaron, lo que encanta en las páginas inmortales de los escritores que todavía hoy son modelo de una lengua y de un estilo, lo que tantos gobernantes, políticos y diplomáticos supieron poner al servicio de aquel imperio donde el sol no se ocultaba, de todo ello hay un reflejo en el alma de Ignacio, al servicio de un ideal muy superior, sin que por ello pierda lo que tiene de propio y de característico. Era pues conveniente que la España de hoy, hija legítima de la España de ayer, aclamara en este momento a uno de sus hijos que más la ama. Obviamente que lo que sucede hoy tiene poco que ver con él, que ha habido una gran decadencia, pero yo hablo de lo que fue él y su comienzo, ¿no? Pues a lo largo de la historia, la misma orden ha sufrido muchos avatares y lo voy a tener en eso, y me parece un gusto hacerlo ahora para dejar bien allí alto la imagen de este extraordinario. Y muchas gracias por todo este día de tanta larga conferencia. Bueno, obviamente que los agradecidos somos nosotros, no el padre. Les recuerdo pasar por secretaría a retirar los certificados. Y no sé si está la profesora Liliana Pinciroli, que les quería hacer una invitación. No está. No sé bien, pero es un curso que va a haber aquí el día 23 y 24 de mayo. Va a haber algún alumno acá, si me ayuda. La profesora Ramallo de Perotti, ¿alguno sabe? Algo de lenguas clásicas, pero no sé bien. 23 y 24 de mayo es viernes y sábado. Así que el que pueda estar interesado, averigüe bien. Bueno, gracias.